la municipalidad. Le comente a la gente de forma sintética cómo es esto de la charla de uso de agroquímico que se va a llevar a cabo en nuestra ciudad el día 20 de julio. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos, una vida nomás. Sí, ¿qué tal, Alfredo? Buen día, un saludo para vos y para todos tus oyentes. Bueno, sí, es la primera jornada sobre buenas prácticas ambientales que organizadas por el OPDS y la municipalidad se van a realizar en el primer piso del edificio municipal el próximo martes 20. Estas ya son unas reuniones que el OPDS viene manteniendo con distintos lugares. Tienen un esquema que estaríamos comenzando alrededor de las 9 de la mañana, de 9 y 9 y 30 tenemos el tema de inscripción y acreditaciones. Estará la apertura que generalmente la llevan a cabo los intendentes, en este caso Gustavo Marcos, con alguno de las máximas autoridades del OPDS, y luego todos los técnicos que vienen desarrollan distintos temas. También antes de comenzar las exposiciones de los técnicos del OPDS, habrá una presentación por parte del municipio sobre algún tema que hemos venido desarrollando hasta ahora desde la dirección. Y alrededor de las 10 comienza la primera conferencia, que es sobre la influencia de agroquímicos en los ambientes naturales de la provincia de Buenos Aires. Este trabajo está a cargo de un ingeniero, que es el ingeniero Nicolás Fortunato, de la Dirección Provincial de Recursos Naturales de los PDS, que hace ya bastante tiempo que viene trabajando y que ha preparado dos tomos muy importantes en esta materia, que inclusive son la base de la futura ley de agroquímicos en toda la provincia de Buenos Aires. También en una problemática que si bien nosotros no estamos directamente relacionados, es muy importante porque es para ciudades más grandes, pero como está dentro del esquema de la reunión también viene, es la nueva reglamentación para aeródromos. En el caso de MAS, de Fluentes y demás, que está a cargo del ingeniero agrónomo José Vidal, también de la Dirección Provincial, pero en este caso de aeronavegación de la provincia de Buenos Aires. Después pasamos a otro tema también muy importante, y acá sí es donde tenemos ya unos intereses, si bien el interés en general, pero sobre la gestión de envases vacíos de agroquímicos. El nuevo proyecto, el triple lavado según la norma IRAM 12.069, y todo esto está a cargo del ingeniero Paulo Suárez, que además es el director de residuos sólidos urbanos del OPDS, con quien también tendremos la oportunidad de conversar sobre el problema, sobre el tema específico de residuos que estamos nosotros encarando nuestra gestión. Junto con él viene el ingeniero José Puma, que es el redactor prácticamente de la futura nueva ley sobre el manejo de agroquímicos, que también es el director del OPDS. Y después también se suma el uso racional y calidad de aplicación de los agroquímicos, la ingeniera Fanny Martín, que es del INTA de Tandil, y la nueva legislación provincial de agroquímicos y el proyecto de modificación de su decreto reglamentario. Este es un tema importantísimo a cargo del ingeniero Luis María Herrera, que es del Ministerio de Asuntos Agrarios. Para culminar, entendemos que esta jornada se va a extender hasta la 1 más o menos, hasta las 13, porque la gente decide para los flores. Para el programa Ambiente Agrosolidario de señora Luisa Gil, que también es de la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos, pero bueno, este es un convenio que ya oportunamente el intendente Marco firmó y se ejecutó durante un tiempo relacionado con la actividad agropecuaria. Hay otras ciudades que no lo habían hecho y bueno, nosotros ya lo veníamos aplicando desde hace bastante tiempo. Sobre esta reunión, te aclaro al credo y aclaro a la gente, la vamos llevando adelante a través de una gestión que inició frente al director provincial de lo que es en su momento, mediante el envío de una nota y ahí una visita que hizo al organismo provincial el intendente Marcos. Entendemos que es una reunión muy, muy importante. Nosotros hasta ahora desde la subdirección, desde la dirección, mejor dicho, habíamos encarado casi como única prioridad los residuos, que nos falta muchísimo en este aspecto. ¿Esta charla está abierta a la comunidad, Sí, sí, esta charla es abierta a todo el público, a todos los vecinos, y particularmente direccionada a aquellos que tienen interés ahí en internet, tema, pero es abierto a toda la población. Por supuesto, los ingenieros y agroquímicos, los ingenieros agrónomos, los médicos veterinarios que tienen continua relación con el ámbito rural, seguramente es más importante su presencia, las empresas de fumigación, los particulares que se dedican a la fumigación, tanto sea la fumigación aérea como la terrestre, también es muy importante porque, se va tomando, se comienza a tomar conciencia, calcula que es la primera jornada, acerca de una temática, de una problemática, como dice por ahí el programa, que nos empieza a preocupar, que nos viene preocupando, mejor dicho, pero en el cual ya prácticamente está instalado en la agenda de casi todos los gobiernos de los distintos municipios, creo. René, ha sido muy amable, muchas gracias por comunicar, por la comunicación, por recibirnos a la dirección y ya entonces el día martes 20 de julio charla sobre el uso de agroquímicos abierto a toda la comunidad. Muchas gracias, te mando un abrazo. No, igualmente para vos, chao, Alfredo.